Ya estamos aquí. Bueno, chicas, hoy os voy a mandar el cuadernillo, porque ya tenemos toda la información. Es un cuadernillo que más o menos tiene que, o sea, es como un resumen de la primera charla y de esta, ¿vale? O sea, como todo, un poco todo lo que hablamos de los beneficios de la meditación, de lo que se puede hacer para meditar, de cómo también la meditación que viene de el linaje del sagrado femenino, tiene otras prácticas que también vamos a ir viendo durante todo este proceso en la escuela, porque realmente es lo que yo trabajo, que es mucho a través de las sensaciones, el encuerpamiento, ¿no? O los cantos, las danzas, etcétera. Entonces, hoy vamos a hacer una práctica que viene del budismo, pero del budismo del sagrado femenino, que ya lo mencioné el otro día, un poco a esta lama, a Tsultim Alione, un nombre ahí complejo. Tiene un libro que se llama, bueno, tiene varios libros escritos, todos súper interesantes, la verdad, yo me he leído un par de ellos. Y esta práctica la tiene recogida en un libro que se llama Alimentando a los demonios, que hace como una revisión de una práctica que viene de lo que se llama el Shod. El Shod es esta rama del budismo que viene de una tradición de mujeres, ¿vale? Entonces, tenemos que entender, así cuando hablamos de los demonios, parece que estamos hablando de rollo de iglesia y tal, ¿no? Así de cristianismo, catolicismo y tal, ¿no? Pero realmente la raíz de la palabra viene del griego y era daemon. Daemon. Y un daemon era una persona que tenía como guía a un espíritu. ¿Vale? Como un espíritu que le guiaba. Esa persona era un daemon. ¿Vale? Entonces, sí es cierto que cuando el cristianismo empieza a desvirtuarse también y a ser parte de un dogma, ¿vale? Y a ser parte también de una posibilidad de meter miedo a la gente y tenerla ahí un poco subyugada, van como cambiando todo el significado y pasa a ser de una persona que está guiada por un espíritu, está empezando a ser una persona que está poseída por un espíritu y ya no es la persona que está poseída, sino el espíritu, el que es el demonio. ¿Se entiende? Es como cambia ahí, ¿no? Y no sé, yo pensando así como en ese momento en que todo eso aparece, toda esta época, sobre todo del final de la Edad Media, siglo XV, siglo XVI, ¿no? Así, viene con toda la caza de brujas, ¿no? Ha acompañado con toda la caza de brujas y también la colonización. ¿Os dais cuenta? Es como todo este principio de la colonización primero de los pueblos europeos, ¿no? Por parte de Roma, que entra a toda a Francia, a España, Portugal, a Italia, bueno, Italia ya, porque estaba ahí, ¿no? Ahí. Y empieza a demonizar en el sentido peyorativo, ¿no? Así, todos los ritos paganos y todas las cosas paganas, ¿no? Entonces empieza a colonizar. Y claro, es curioso porque cuando un cuerpo es poseído, está colonizado, ¿no? Y bueno, como reflexión ahí, ¿no? Que estamos mucho ahora con el colonialismo, el postcolonialismo y tal, ¿no? Cómo nuestro cuerpo fue colonizado, el primer territorio colonizado realmente no es el externo, es el interno. Y hay un gran trabajo de hacer ahí de no conquistar, porque no me gusta la palabra, ¿no? Porque si estamos intentando como no utilizar las herramientas del amo, ¿no? Como suelo decir yo, pero sí como rehabilitar desde el lugar en el que el sagrado femenino está trabajando todo el rato y es como desde esa dimensión del amor como fuerza vital, como fuerza creativa, como lo que en un momento se llama Dios o diosa, ¿no? Ahí en el fondo para mí es como cómo podemos navegar, ¿no? En una esencia, en nuestra esencia, en nuestro ser más íntimo, desde esa energía de la vitalidad, de la alegría, de la compasión y de todas estas cosas, ¿no? Así que tiene que ver con el amor, ¿no? Entonces, para esta práctica. O sea, es que el otro día cuando hablaste de ella entré en la página y le eché un ojo a la práctica esta, creo que es la misma, ¿no? Pues eso así de pronto, Venga, tira, tira. La vamos a ir haciendo porque además quiero Qué guay. que quede grabada para que la tengáis, ¿no? Para que tengáis Sí, qué guay, qué acceso guay. si queréis tener ahí una voz que os acompañe durante la práctica, pero claro, realmente lo guay sería como aprenderse los pasos, que eso os lo voy a escribir, ¿no? Ahí en el cuadernillo bien escrito, los diferentes pasos a seguir. Para hacerlo en vosotras mismas, a vuestro ritmo y como Sí, lo sí, sí. queráis, ¿no? Qué Entonces, guay. Es que dije, esto lo tengo que hacer. Mira tú. claro, aquí estamos para hacer cosas raras. Aquí estamos. Entonces, vamos a entender, lo que sí vamos a entender son los demonios, cuando vamos a hablar ahora de demonios, ¿no? Y vamos a elegir uno con el que trabajar hoy, lo entendemos como aquellas cosas que pueden ser hábitos, adicciones, personas también, ¿no? Que nos mueven emocionalmente con demasiada fuerza, ¿sí? Como que vivimos, pues que en vez de estar en rabia sagrada, entramos en ira. O en vez de estar en tristeza sagrada, entramos ahí en depresión o en cómo dejarnos así demasiado ir, ¿no? O en vez de estar en alegría sagrada, estamos en euforia. O sea, todas las emociones tienen su demonio en el fondo, ¿no? Y como algo que además es como muy, si no estamos en conciencia, si no estamos en como bien centradas, nos lleva, ¿no? Nos lleva. Y eso lo tenemos todas. O sea, quiero decir que no hay nadie que no se levante un día torcida, triste o un poco ahí como, ah, que todo ya, tú, ¿no? Ahí, ¿no? Pero empezar a poder, o sea, hacer esta práctica, ¿no? Y como cotidianizarla de alguna manera, ¿no? Hacerla como breve, bueno, luego hablaremos de esto, cómo hacer más breve esto, ¿no? Así, nos ayuda, ¿no? De primeras como a entender lo que en el fondo está moviendo, por qué se mueve eso, por qué aparece esa reacción, por qué nos aparece esa reacción, de dónde viene, ¿no? Y en vez de huir o taparla, como solemos hacer, ¿eh? Porque podemos, estoy hecha un asco, no sé qué, no sé cuál. Bueno, voy a ponerme a correr, ¿no? Y voy a irme a correr y tal, y ya se me va a pasar. Es una forma de huida. O sea, no estoy diciendo que no haya que correr, que a veces está bien, ¿no? Pero antes de correr, quizá, o mientras corremos, también como vamos a mirar de frente y mirar sobre todo. No desde el rechazo, porque nos pasa mucho con nuestros demonios, ¿no? Que no queremos. ¿no? Que no queremos, como que cuanto más lejos mejor, ¿no? O le doy la vuelta o me doy la vuelta yo y voy a por otra cosa y tal, ¿no? Pero claro, es como eso, o sea, es como algo que es que si no te colocas enfrente y empiezas a hacer este trabajo de amarlo. O sea, en el fondo es eso, o sea, es como empezar a amar aquellas cosas que normalmente no nos gusta de nosotras, ¿no? Y hasta que no hagamos eso, van a volver, porque lo que buscan realmente es tu amor. ¿Se entiende? ¿No? Todos buscamos el amor, ¿no? Entonces, hasta que no podamos amarnos como decir, ok, aquí estoy, ¿vale? Y hacer la práctica como vamos a hacer y qué necesitas y tal. Y hacer que ese demonio, ese daemon, empiece a ser lo que era en esencia, un espíritu aliado que camina y que nos guía. Es como si nos mostrar unas necesidades que no atendemos. Claro. Eso es el agradecimiento, vale, gracias, ya, vale. Claro, ¿No? Cuando te la muestra. eso es, ¿sí? Entonces, vamos a coger tres respiraciones profundas. Y con cada inspiración es como si dejáramos que el espacio empiece a estar más ocupado dentro de nosotras, sintamos más espacio. En cada expiración nos retiramos un poco más de la fuerza, del esfuerzo, de la mente. Eso es. Entonces, de primeras, vamos a cada una elegir un demonio con el que queramos trabajar hoy, ahora. Y os aconsejo que sea lo primero que venga. O sea, cuando nos quitamos de la mente, de repente digo, esto, ¿no? Que puede ser una situación que haya pasado hoy, ¿no? Y dices, es que esto es algo recurrente, o es una adicción, o es cualquier cosa que os venga así de primeras, o sea, como que no haya ese, no, no, este no. No. El primero que le digo, ok, bienvenido, contigo voy a hablar hoy, ¿vale? Entonces, cerramos los ojos. Y de primeras vamos a localizar a ese ser, a ese espíritu, a esa energía en nuestro cuerpo. Cuando yo pienso en ello y retiro la fuerza de la mente, del pensamiento y escaneo mi cuerpo, de repente quizás siento algo en los hombros, o en la mandíbula, o en la boca del estómago, allá donde esté, nos situamos. Vamos a observar y vamos a observar si tiene algún color, si me viene algún color. si tiene alguna forma. Puede que no tenga ninguna forma, que sea algo como más amorfo, más nube, más humo, ¿no? Si tiene alguna textura, es duro, es blando, es gelatinoso. Estoy ahí observando ese lugar de mi cuerpo y dejando que las respuestas vengan de un lugar que no duda, que no está ahí dando vueltas, sino lo primero que viene está bien. También si emitiese algún sonido, ¿qué sonido emitiría? Y si tuviese algún olor, ¿qué olor tendría? Ahora voy a invitar a esa masa o espíritu o forma, ese color, a salir de mi cuerpo y a sentarse enfrente de mí en esa silla. Y le voy a dar, lo voy a como visualizar personificándose. Puede que sea un animal, una persona, una especie de figura monstruosa, una especie de ente. ¿Qué tamaño tiene? ¿Tiene brazos? ¿Tiene piernas? Si es así, ¿cómo son? ¿Cuál es su color? ¿Es el mismo que yo sentía adentro? ¿Qué tipo, si es un animal, una persona, un monstruo o algo así? ¿Qué tipo de piel tiene? Y si no, ¿qué tipo de textura? ¿Tiene una edad? ¿Tiene género? ¿Cuál es su estado emocional? ¿Cómo te sientes tú mirándole? ¿Te está mirando a ti? Intenta hacer contacto visual y observa sus ojos. Y mira con detalle para ver si algo se te había pasado. Algún detalle que no habías visto antes. Y ahora pregúntale, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo te vas a sentir cuando tengas lo que quieres? Y ahora cambia de silla. Cambia el lugar donde estás. Colócate en la otra silla. Y haz tres grandes inhalaciones profundas y siente cómo tú te vas convirtiendo en ese demonio. Empieza a habitar ese cuerpo con esa temperatura, con esa emoción. El gesto de su cara, el tipo de morfología o de posición que tiene, sé lo más posible tu demonio, sé tú el demonio. Y desde ahí responde a las preguntas que le has formulado. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Y cómo te vas a sentir? E imaginando que estás frente a ti, que tú eres ese demonio, empieza a responder. Lo que quiero de ti es lo que yo necesito de ti es. Cuando me des lo que necesito, me sentiré deja que exprese lo que quiera. No pongas mente, no hay bueno ni malo. ¿Qué es lo que realmente necesita? Asegúrate que la tercera pregunta, la que dice pregunta, ¿cómo me sentiré?, sea la respuesta, sea realmente un sentimiento. Me sentiré importante, me sentiré grande, me sentiré feliz. Ahora vuelve a tu posición inicial. Para volver a colocarte frente a tu demonio. Vuelve a tu posición inicial. Y empieza a separar tu conciencia del cuerpo. Deja que tu cuerpo repose en la silla y empieza desde tu conciencia a disolver ese cuerpo o una parte de él y generar un néctar sanador. Te lo puedes imaginar como tú quieras. Puede ser desde un agua cristalina, hasta un fluido dorado. Empieza a generar desde la disolución de tu cuerpo tu néctar sanador. Y empieza a dejar que ese néctar fluya hacia el demonio y que se alimente, que beba, que reciba todo el néctar que necesita. Sigue disolviéndote en amor, en gracia, en sanación. Y mira cómo el demonio recibe, déjale. Que suavemente, o que quizá con mucha ansia beba hasta que se sacie. Sigue emitiendo desde tu cuerpo ese néctar infinito. Que va transformando ese demonio en tu aliado. Deja que tu imaginación vea cómo el néctar es tomado, es absorbido cualquier cosa que tú imagines, hazla real, haz que pase. Y sigue produciendo, sigue ofreciendo. Según va recibiendo y saciándose, normalmente esa forma empieza a transformarse. Observa cómo se va transformando según va saciándose y recibiendo tu néctar. cuando se haya saciado. Míralo de nuevo, obsérvalo. Quizá se haya ya transformado, o quizá no. Si todavía no se ha transformado, si todavía tienes la sensación de que necesita más, da. Tu néctar es infinito. Solo respira tranquila y produce ese néctar que sale de tu amor. Y mira enfrente. A ese ser transformado, quizá. A ese ser saciado, amado. Míralo con calma y recibe sus ojos. Mira cómo te mira ahora. Observa. Ahí tienes a tu aliada, a tu aliado. Fíjate en detalles nuevos de su forma, de su color, de su textura, de su temperatura. Con tres respiraciones profundas vamos a ir saliendo a la vez que integramos esa aliada, ese aliado de nuevo en nuestro cuerpo. Respiramos profunda, agradecemos la práctica. Sentimos esa presencia dentro de nosotras, quizá en el mismo lugar, quizá en otro lugar, seguramente ocupando ese lugar, pero de otra manera. Respiramos profundamente para integrar. Y vamos abriendo los ojos, movilizando suavemente. Ay. Voy a parar para que podamos hablar ahora tranquilas.